pronto pasa el tiempo contigo. No pensaba que esto nos duraría, si te soy honesto. Ay, amor, creo que no tenemos salida. No es que yo le esté buscando, no quisiera dejar de amarnos, pero hay algo que tenemos que aceptar. Nada se queda igual, va cambiando. Bajar y bajar, todo lo que un día que amaba se termina por congelar, y lo que nos hacía felices nos empieza a decepcionar. Eso que te enamoraba te puede terminar de hartar. Eso que te es algo raro, pero tuvieron tantos que ocultarlo para que ahora yo pueda cantarlo. Y hay que tenerlo claro, nada es para siempre, lo sé. Por eso hay que aprovecharlo, y mientras no nos haga daño todo va a estar bien. Dime la verdad, si eso no era lo que imaginaba. Vivamos la mentira, porque cuando es compartida puede hacerse realidad. Y todo lo que sube y sube tiene que bajar y bajar. Todo lo que un día quemaba se termina por congelar, y lo que nos hacía felices nos empieza a decepcionar. Y todo lo que sube y sube tiene que bajar y bajar. Todo lo que un día quemaba se termina por congelar, y lo que nos hacía felices.